se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Son todos dinosaurios. El tipo es como el padrino. Uno más ladrón que el otro. Muy oscuro todo. ¿Sabés hace cuánto se tendría que haber ido? Desde los militares. Está metido hasta el gobierno. ¿Y el otro? Sí, y el otro. ¿Y qué querés? Si todo pasa. Que renuncie y listo, se soluciona todo. Se acaba el negocio. Con todas las lacras que viven de él. Hay que hacer como en Inglaterra. O en España. No se va a ir, ¿eh? ¿Qué se va a ir? Lo van a sacar con los piecitos pa' adelante. Y sí, así los sacaron. Pero los tenía enterrados bien hasta el fondo. Mirá si será así, que tanto los que lo apoyaban como los que no, quedaron totalmente desnudos, sin rumbo. Y con él cayeron otras cabezas, las internacionales, las que además de intocables, eran intachables. Y así se va el que puede ser el más grande de todos los tiempos. Y así viene otro que, bueno, no podemos decir que es el más nefasto de todos los tiempos porque sería injusto para muchos. Pero nefasto al fin. Así terminamos manejando este camión, bailando en el caño, consiguiendo tablas impensadas hasta para el turco Samid y proponiendo conductores irrisorios. Plata para todos, pero para algunos más. Y para otros, otros no son todos. Jamás voy a perder porque tengo la suficiente inteligencia y amigos que me van a avisar y me van a decir andate. Y yo los voy a escuchar y me voy aunque sea mañana mismo. Todos nos retiramos, cuando llega el momento nos quedamos. Quiero la AFA. Moriré dentro de la AFA si puedo. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es atrás, un minuto igual. Hoy es un día muy pero muy triste para el fútbol argentino porque falleció Julio Humberto Grondona a los 82 años, 35 años a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. Ha superado lo que tiene que ver con gobiernos militares y también lo que tiene que ver con gobiernos democráticos. ¿Qué pasa ahora que ha muerto Grondona? E indudablemente un hueco acá. Ahora queda abierto una pregunta muy concreta y es, ¿qué va a pasar con el fútbol después de la muerte de Grondona? ¿Los dirigentes de los clubes en general querrán que siga el acuerdo que había hasta ahora? Yo creo que ahí se viene una gran pelea, ajá, sobre todo de River y Boca. Ajá. En España, por ejemplo, el Real Madrid y Barcelona ganan entre los dos el 70% de derechos de televisión. Claro. En Argentina no ganan en el 25%. Grondona ya no está. ¿Qué van a hacer los clubes? ¿Qué va a pasar con Boca, River, los grandes que quieren una redistribución del ingreso de la tele? Y era Grondona el que frenaba el reclamo. Profundo dolor por la pérdida de una persona muy, pero muy querida, y decirle a todos que, por supuesto, como club, todos los dirigentes de San Lorenzo estamos dispuestos a colaborar en este nuevo proceso de la Asociación del Fútbol Argentino, y estamos muy felices de trabajar en la AFA y de colaborar con un granito de arena y ser dirigentes en este nuevo proceso importante que se viene en el fútbol argentino. Bueno, ahora sí, los vamos a decir como le dijimos al principio. Acá está el señor Martín, Blas Martín y Martín Franco. Ah, Martín, no sabía Martín, quién estabas presentando. Martín estaba ahí. No, ya dijimos que después van a ser Martín y Tincho. No, Tincho no, Blas y Tincho. ¡Ay, qué confusión! Ah, ya sí se lío. ¿Se da cuenta? El fútbol a mí me pone un poco nerviosa. Como a tantos. A mí muchísimo. Uh-huh. Más en estos últimos tiempos, sí, ¿no? Escuchamos, sí, algunas voces que pasaban recién. A partir de lo que fue este suceso de hace casi dos años. Dos años, porque el ya señor hace dos años. Julio Humberto, wow. Nos acabamos de dar cuenta en un trabajo de producción arduo, que murió el 30 de julio del 2014, así que estamos ahorita nomás de los dos años. De ese suceso que fue como un destape de olla uh-huh. en el fútbol acá argentino. Destape de olla que sirvió mucho a los medios deportivos, porque como no saben de qué escribir, tener una noticia real todos los días es una locura. Es cierto, es cierto. Y así se vio, por lo menos quienes ven o leen o siguen las noticias del mundo deportivo en estos últimos dos años. Con algunos momentos más intensos y otros menos intensos. Prácticamente semana a semana hay noticias, bombas, idas y venidas, casos de corrupción, reuniones cada cinco minutos, posiciones que cambian, propuestas, despropuestas, marcha atrás, marcha adelante. Ni hablar, sin ir más lejos, lo que había logrado Rondona con su apoyo de los clubes de provincia, digamos, no los que están los fuertes de Cava, sino los que se hacen fuerte más que nada a través de sus presidentes, porque no estoy desmereciendo los equipos, pero evidentemente caen determinados jeques, nosotros también tenemos a los nuestros, que caen en determinadas provincias, en determinados clubes, y se hacen pesados. Hablando antes, nos acordábamos de Independiente Rivadavia Mendoza, por ejemplo, que había tenido peso muy grande. Bueno, había conseguido don Julio el tema del torneo de los 30 equipos. Andás a ver todos los favores que pagó con ese torneo de 30 equipos. Claro. Bueno, en ese momento fue como también se habló mucho de ese torneo. Veníamos de torneos cortos de 20 equipos, ascensos y descensos, promedios. Se empezó con este torneo de 30 equipos, que después, meses después, muere Grondona, se empieza a desbarajustar todo en lo que tiene que ver con la organización de la AFA, que, bueno, cuestiones... detalles de organización que quizás no son tan relevantes, pero que dan cuenta de cierta normalidad que se había roto en un punto en la organización de la AFA y del fútbol argentino. Y se empiezan a ver también algunas cosas extrañas en cuanto a lo que es la institucionalidad, que parece que Grondona, como tapa de olla a presión, mantenía ahí, no claro. solo en lo... digamos, en lo doméstico, sino todo lo que pasó a nivel internacional con el FIFA Gate. Sí, claro. Casos también de, tantos años ahí, como no va a poder hacer lo que quiere. Mucho se ha hablado de Grondona, no vamos a redundar en eso, del poder, del padrino, del todo. No, de hecho se dejó de hablar por suerte para él justamente porque se murió. Porque si no estaba hasta las manos también. Sí, claro, zona claro, de todo, claro. Se le estaba. Él había quedado pegado, digamos. Uno puede pensar que estaba tranquilamente relacionado esa... la desaparición física de Grondona con esa tranquilidad, desaparece Grondona y se empieza a pudrir un poco todo. Ahora, yo nunca pude, es una cosita chiquita, nunca sí. pude entender muy bien cuál fue, si no es por el lado de los números, de los pesos, nunca pude entender cuál fue la oposición, la crítica a este torneo de 30 equipos, siendo que años anteriores el campeonato era nacional, era de dos ruedas, de ida y vuelta, o sea, no era medio campeonato como lo es desde hace algunos años. Entiendo, si nos ponemos a investigar un poco, no vamos a llegar a la verdad última, creo yo, que tiene que ver mucho con, sí, un discurso, Grondona tenía un discurso mucho de lo federal, sí. De lo federal en el sentido de, escuchábamos algunos audios, no acá, pero cuando estábamos investigando un poco, hablando de, bueno, el fútbol ya no es Capital y Gran Buenos Aires, el fútbol ahora está en todas las provincias, ta, sí. ta, ta. Pero bueno, uno piensa que siempre hay un poco de reparto de poder, de yo te doy esto, vos claro. me tenés que dar esto, así se da cierta acumulación de poder, y que en un torneo de 30 equipos entran más equipos en una categoría, sí. Tiende a ocupar plazas otras provincias, digamos. Sí, los grandes también. No es casualidad que aparezca esta propuesta después de que dos de los cinco grandes descendieran. Claro. O sea, también te amplía el número, es más difícil ser el último. Y digamos también que lo que es lo fundamental, en tanto desde ese torneo de los 30 equipos, que en paz descanse, como de lo que está ocurriendo ahora, como de lo que va a pasar, si es que pasa, porque como vamos a ver, no lo vamos a saber muy bien, es el tema del reparto de la guita, básicamente. Claro, entonces, mientras más sean, también hay que repartir entre más, números más, números menos, hay que repartir entre más. Mirá lo del tema de guita, perdón, con esto que quedaron dos torneos de 15 equipos y después a enfrentarse para justificar los 30, había partidos que se jugaban los clásicos. lo que es prácticamente una locura. Más allá de la locura, es una injusticia, porque para Boca o para River no es lo mismo enfrentar a Boca de River, esos 6 puntos que se juegan para poder campeonar, que es una palabra que no existe pero que el Indio Solari usa mucho, o para, no sé, para Vélez enfrentarse a Tigre. Claro. Eran 6 puntos, entonces todos aceptaron ir más allá de lo justo por la plata. O sea, la cuestión era esa, más que nada. Pero bueno, como vimos y nombramos que empezaron a pasar cosas raras, empezaron a pasar cosas que iban más allá de el terreno de lo esperado, de lo natural, y se iban a algo más de lo mágico, como algo que vamos a escuchar ahora. Claro, la puta madre. Hablemoslo con el presidente, a ver que venga el presidente, a ver. ¿Cómo salió? Es imposible. 38, 38. Es imposible. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacer la elección de nuevo. No, ese murmullo de fondo con unas voces que se escuchaban ahí fue este momento medio clave de la televisión de los últimos tiempos, en el que estas elecciones de la AFA, digamos, muere Grondona, queda en el interinato Luis Segura y se va a elecciones. Tinelli como gran competidor. Exactamente, Luis Segura contra Marcelo Tinelli. Digamos, Marcelo Tinelli venía de tener ciertas incursiones del fútbol, más allá de su cercanía constante con San Lorenzo. Constante financieramente. Constante. Claro, antes de tener un cargo en San Lorenzo, como el que tuvo. Tenía cierto acercamiento. Había tenido un intento con el fútbol para todos. Había estado casi a punto de presentar Marcelo Tinelli como director de fútbol para todos durante el kirchnerismo. Finalmente, por unas diferencias, eso no fue. Y llegó este momento en que iba a elecciones. Tinelli, no sé si se acuerdan, quienes estaban siguiendo los programas deportivos, las dos columnas con los dos candidatos y los clubes de fútbol que iban a apoyar a uno u otro candidato. Mucho laburo cual presidente con intendentes. Claro, era una locura. Los seguidores de series como Frank Underwood contando los votos en House of Cards para votar tal o cual ley en el Congreso de los Estados Unidos. Más allá de la dirección. ¿Cómo salió? Había 75 asambleístas que iban a votar y número impar. Impar, claro. Bueno, el resultado fue 38 a 38. 38 es mágico. Qué es lo que dijeron al principio. Es mágico. Las manos mágicas. Es fantástico, además. Bueno, ya está, nos equivocamos. La primera excusa fue, no, porque había uno que puso dos boletas pegadas. O sea que ya sabes cuál es la que está la boleta pegada. O sea, la podés haber sacado. La despegamos. Claro. Sencillo, claro, más allá de eso. Bueno, pará, volvamos a votar. No, pasa que este ya viajó a la provincia. Vos te aseguro, porque no hay aviones que salgan a la provincia ahora. Bueno, empezó a desaparecer gente ahí en la mismísima reunión. Lo más cómico, si se pudiera recuperar eso, eran los videographs de Crónica en ese momento. Hermosos. Eran un plato. Bueno, y en ese momento empezaron a pasar todavía cosas más raras. Ya la AFA casi que pasó un segundo plano, mencionado en momentos como la AFA es intervenida por la IGJ, la AFA es intervenida o no es intervenida. ¿Viene el Diego a intervenir la AFA? ¿O no viene el Diego a intervenir la AFA? Se posponen las elecciones 6 meses, bueno, se posponen 6 meses las elecciones y en el medio pasan también otras tantas cosas. Muchas otras. Tenemos, por ejemplo, ya un Moyano, claro, alejándose de la parte de la cúpula sindical. Otro. Un personaje. ¿Cómo pueden pasar tantas cosas en tan poco en tiempo? Muy poco tiempo. Y lo loco es la cantidad de veces que cambió de posición Moyano en tan poco tiempo. Ajá. En ese poco tiempo. Era una persona que iba a quedar a cargo, apuntaba a quedar a cargo de la AFA. Primero, no. Después voy por la AFA. Se hizo fuerte con los equipos de divisiones inferiores, o sea, de Nacional Bajo, de Nacional B para abajo. Dijo, ya estoy, vengo. La Superliga no, Superliga era la propuesta de hacer un nuevo torneo en paralelo, o sea que no dependiera de la AFA. ¿Por qué? ¿Por qué sale esto? Es una propuesta que ya se dio en Inglaterra, en el 92, y en el 85 en España. Ajá. Dijeron, che, pará, acá está pasando la plata por el Estado, por una institución, viene para... No, hagamos una cosa, hagámoslo por afuera y cobramos todo nosotros y lo repartimos como queremos. En Inglaterra en su momento lo justificaron con cosas como... Pará, si hacemos sociedades anónimas, los barras ya nos van a estar involucrados. Entonces ya no va a estar sucio el fútbol. y esas cosas ilusas que uno que venden para que uno compre. En España fue similar, mucha la plata, escuchamos en el audio, 75% de la plata que pone la tele se la llevan el Barça y el Real Madrid, lo que hace una liga completamente aburrida hasta que llega uno o dos equipos que pueden hacer pelea. Lo mismo pasaba en Inglaterra, más allá del reciente campeón. Y bueno, lo mismo acá, la plata en gran parte iría para Boca y para River, un porcentaje grande. Después lo siguen Independiente, Vélez y Racing, y San Lorenzo, perdón. San Lorenzo. Y después... El resto. Ajá. Incluyendo hasta los grandes del mal llamado interior, como Central y Newell's, claro, Unión y Colón. Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo y Villa Mitre. Todos los grandes clásicos de la República Argentina. Bueno. Así como aparecieron otros nombres. Discúlpeme. No, por favor, no lo disculpo en absoluto. Así como Moyano, que en un momento fue como casi que la pata progre de la disputa, porque del otro lado estaba Tinelli. Claro, y estaba, yo quiero bien de todos, decíamos. Claro, Moyano. Estaba Tinelli, estaba Angelici, estaba los presidentes de River, de Racing, Donofrio Molina. Y sí, estaban los presidentes muchachos. De todos los grandes, asociados, obviamente Tinelli ahí, desde San Lorenzo y un poco más arriba también, contra Moyano y una sociedad con todos los clubes de las divisiones inferiores. Pero llegó la noche, nada más durmió Moyano y al otro día tenía ganas de hacer la Superliga. Claro, dijo, no, bueno, ya fue, estos tienen buenas intenciones, vamos para adelante. Puede estar bueno. Otro buen muchacho, Daniel Angelici. Oh. Ustedes lo habrán oído nombrar, sí, quizás sí. En alguna otra noticia que tiene que ver con el negocio del juego. Mm-hmm. Mirá que para que haya alguien que te dé más sospechas que Moyano. Es decir, mucho, ¿no? Hay que fútbol, juntar cosas. Hay que ¿no? juntar energía. Sí, claro. Sí. Así en un momento, bueno, en los últimos meses fue lo eligieron Angelici como el presidente de la Liga Sudamericana de Fútbol. Que es la liga que, o sea, es la agrupación de dirigentes que velan o pelean por los contratos televisivos de la Conmebol. Todo lo que tiene que ver con Sudamérica en el fútbol. Más o menos, y en el medio el fútbol para todos, bueno, habrán, no vamos a redundar en eso, pero va camino a su extinción, volviendo a lo que es la televisación privada y paga, meses más, meses menos. La mayoría, obviamente la disputa en estos, cuando la manija la llevan los presidentes empresarios de los clubes grandes, va por la guita, y la guita está en los derechos de televisación. Claro. Más allá de la guita que ponga el Estado para repartir entre los clubes con ese reparto desigual que se hace, además, porque se va a tener en cuenta el rating, que obviamente que Boca y River van a tener más rating, se va a hacer con la cantidad de socios, que no es por menospreciar a Olimpo de Bahía Blanca, pero también tiene muchos menos que el glorioso Club Atlético Independiente. Y entonces es como que esa pica se genera en la mesa y en todos lados. Sí. Usted haga ese cargo de Moyano, discúlpeme. Yo no lo voté, como dicen tantos. Yo no lo voté. Pero la realidad nos devuelve que en esta cuestión del viento que sopla para un lado, sopla para el otro, hoy en día seguridades hay muy pocas. Ninguna. La FIFA mandó así, como un comité normalizador. Pusieron a cargo al presidente de Belgrano. El muchacho, no me está saliendo el nombre, Armando Pérez, que casualmente tiene una amistad bastante grande con el señor Mauricio Macri. Y él está ahí tratando de no decidir nada, porque también está esta cosa de si yo decido soy como Grondola, entonces no decido. No hay poder de decisión y estamos ahí a la deriva en todo, porque ahora está en quiebra, saltaron un montón de cosas. No hay plata, casi no se mandan al equipo para los Juegos Olímpicos por la falta de plata. Claro, la Superliga se aprobó después de muchos tires y aflojes y al final la FIFA le bajó el pulgar. Ajá. Dentro de 6 meses mejor. Claro, vamos a esperar. Entonces, hoy en día se ve que esa institucionalidad que se ve por lo menos desde afuera, que implica un montón de tejes y manejes también, se descuajeringó y vamos directamente hacia el manejo de un grupo de empresarios. Digamos, la Superliga va a tener un CEO, ¿no? En esta era de los CEOs. CEO. En un momento era Tinelli el candidato fijo, ahora parece que aparece un Juan Sebastián Verón. Suponemos que quien en ese momento tenga un humor mejor y más cercano al poder va a ser el que termine en ese lugar. O el que menos conflictos genere y más se pueda manejar. Exacto. Como en un momento del este de Belgrano. Y después quedan para próximas veces unos pequeños bonus track que ahora por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Ajá. Estaba más vinculado con esta cosa de que teníamos varios ejemplos de cómo se está acercando a la gerenciación los distintos equipos de la Argentina, y por suerte se siguen dando en el mundo, que hay equipos que batallan y guiados por los socios llegan y recuperan su mística e historia. Epa. Bueno, está bueno porque quedamos ahí picando como la pelota. La próxima que quede picando va a volver picando la pelota. No sabemos el tamaño de la pelota, el color, el material, pero va a volver picando. Pasa. Claro, o capaz nos metemos en una pileta. ¿Quién te dice? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo. Apretarla contra el piso. Levanta.